Paradigma Radio, el poder del pueblo. Bueno, pues que nos hemos plantado ya en las 8 de la tarde, señoras y señores, queridos oyentes, no ¿qué os parece? No me he dado ni cuenta, Enrique, de lo interesante que está la tarde. Pues sí, la verdad es que esperamos que os esté satisfaciendo las entrevistas y los discursos que tiene la gente, porque la gente que viene a Paradigma Radio es que es gente con vida y mucha vida, ¿eh? Es interesante tener un espacio así donde bueno, pues tengamos casi que echar a los invitados. Vaya, ¿no? vaya. Bueno, pues ya está, ¿no? Ya lo tenemos aquí. ¿Lo tenemos? Hola, soy José García Obrero, pertenezco al colectivo Poetas por el Clima de Córdoba. Voy a leer un poema que lleva por título Árbol y que pertenece a mi último libro, Tocar arcilla al fondo, publicado por la isla de Siltolá en este mismo año. Árbol. Ir anillo a anillo de la corteza al centro. Convertirse en el árbol para entender el temor a las llamas y el azote del aire. Caminar ignorando los pequeños tallos que brotan desde la parte interior de la corteza. Constatar las dificultades de la copa. Todo aparece demasiado próximo entre sí. Todo se confunde en una misma masa de polvo. ¿Y si solo consiste en conservar el tamaño y dejar que la madera gane peso? Repetir hasta el día final el viejo mantra. Avanza en el vacío, salta el anillo, abre la verja. Muchas gracias. Un saludo a todas las personas que escucháis ¿Qué tal cómo estamos? De Paradigma Radio. Muchísimas gracias a José García Obrero y a todas las personas que forman parte de ese movimiento de Poetas por el Clima que tuvimos aquí en el Catal, en concreto en el artículo 44, hace ya bastantes meses, y donde nació, bueno, pues esta relación por la que semana a semana nos han ido regalando su creación poética para que, bueno, en el Catal siempre haya un espacio dedicado al medio ambiente, a la protección de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, de nuestro planeta, y vinculado con poesía, pues miel sobre hojuelas, ¿no, Enrique? Pues sí, y además es un compromiso que Paradigma Media se ha comprometido con él, de Mil Amores, porque encarna eso, los valores que compartimos, ¿no? Una gran nómina de poetas, ¿eh? Poetas por el Clima, sí, ¿eh? Sí, además os sugerimos que si tenéis interés entréis en la web de Poetas por el Clima, porque todos los podcasts de cada uno de los poetas que han intervenido en la temporada los han ido colgando, aparte de nuestra propia web, que como sabéis también tiene todos los programas y todos los podcasts de todas las secciones que han ido pasando a lo largo de estos 31 programas de la temporada. Bueno, pues yo creo que debemos de darnos un mixto, como decían antiguamente, para darle la bienvenida a Francisco Segura. Francisco, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Hola, Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, disculpa que no haya podido finalmente estar ahí presencialmente, tuve un problema con el tema de transporte. Nada, te lo cobraremos, bueno, te lo cobraremos en cervezas, tú no te preocupes. Me consuela que puedo estar telefónicamente. Bueno, pues Francisco Segura hoy viene como representante o como portavoz o como persona. Bueno, tú nos explicas en calidad de qué. No es tan importante en calidad de qué, sino que vienes porque hoy no queríamos dejar pasar, aunque fuera de manera, bueno, pues como estamos haciendo ya este final de programa, para contarnos el Día del Orgullo, que se celebra, si no recuerdo mal, es este domingo, ¿no? Sí, efectivamente, el día es el 28 de junio, ¿no? Está el lunes, pero nosotros... Perdón, el lunes, sí. El domingo 27, pues bueno, vamos a celebrar una pequeñita concentración que también aprovecho para comunicar, porque ha sido un cambio de última hora, que no se hará esa concentración en el Vial Norte por el tema del COVID, ¿no? En Córdoba parece que estamos un poquito en riesgo. Se ha trasladado al centro de recepción de visitantes, que está entre la mezquita catedral y el Arco del Triunfo, junto al Puente Romano. En la puerta del puente, aquí, ¿no? En el centro de recepción de visitantes, justo al lado, sí, efectivamente, de la puerta del puente se llama, ¿no? Sí. Y va a ser, refrescanos... Sí, refréscanos, es el domingo 27, ¿a qué hora? Domingo 27 a las 8 de la tarde. A las 20 horas, ¿no? Uh-huh. A las 8 de la tarde y leeremos un manifiesto de las asociaciones en las que, bueno, expresaremos nuestras necesidades, ¿no? Nuestras reivindicaciones y también habrá algún artista que hará alguna actuación y habrá un poquito así de música de fondo durante, bueno, pues hasta las 10 o 11 de la noche o así aproximadamente. Uh-huh. Ah, bueno, entonces va a ser, bueno, no va a ser un evento en movimiento, sino que va a ser, pero vamos, que va a ser un rato, que no va a ser una concentración puntual, que va a tener un plan de acción, de acciones sostenidas un par de horas, ¿no? Sí, efectivamente, no será una concentración puntual durante un corto periodo, sino que, bueno, desde las 8 hasta las 11 vamos a estar ahí, se leerá el manifiesto, habrá actuaciones, pondremos música para que la gente disfrute un poco, y siempre decir que siempre vamos a estar muy pendientes del tema de la medida de seguridad. De hecho, una persona específicamente que se encargará de controlar la distancia, mascarilla, y todos nosotros los organizadores igualmente estaremos pendientes porque entendemos también que es un riesgo organizar un evento así en el que se remane de determinada gente, ¿no? Cantidad de gente, pero bueno, siempre pues es un riesgo, entonces hay que tener también un poco de cuidado. Se puede hacer con estas medidas, se puede estar en la calle. Francisco, has hablado de vuestras reivindicaciones, las reivindicaciones como colectivo. ¿Nos puedes apuntar cuáles van a ser en esta ocasión? Sí. A nivel nacional, estos últimos meses estamos todos yendo bastante el tema de la ley trans, ¿no? Es una petición no solo de la Asociación de Córdoba, sino de la Asociación LGTB a nivel nacional. Ya hemos visto todos, ¿no? El tema político, ¿no? Y hay un poco de polémica, que si se aprueba la ley, que si no se aprueba la ley, las funciones que vienen todas que se aprueben. En fin, una de las reivindicaciones principales es el tema de la ley trans, ¿no? Que finalmente se puede aprobar. Sí. Y también hacer referencia al LGB, ¿no? Lesbianas, gays, bisexuales. Pues aún hay que seguir trabajando para sensibilizar, para educar, reeducar, ¿no? Porque todavía, bueno, por desgracia se siguen dando casos de discriminación, de LGTBI-fobia, no tanto en el ámbito, tanto en el ámbito educativo, en colegios, en institutos, tanto también en el ámbito laboral. A día de hoy hay personas adultas, bueno, que su entorno laboral todavía no es un entorno seguro y que tienen miedo, no se atreven a comentar la naturalidad, porque no, que le gusta a una persona de su mismo sexo. Que tampoco hay que ir pregonándolo, ¿no? Pero bueno, con naturalidad, igual que una persona puede decir, me voy ahora a almorzar con mi mujer o con mi esposo, pues un hombre puede decir, me voy con mi esposo a almorzar, ¿no? Entonces, todavía hay que seguir trabajando y educando un poco a alguna parte de la sociedad, no a todos, porque la mayoría, yo creo que mi sensación es que no tiene ningún problema con el colectivo, pero bueno, aún así hay que seguir trabajando. Sí, en los dos planos, ¿no? Como tú bien dices, ¿no? Uno en el lado de lo político y de la gestión administrativa, legal y todo esto, y por otro lado, de cara a la sociedad, al vecino, a la vecina, ¿no? Para seguir avanzando un poco en la normalización de lo que debería ser normal, ¿no, Enrique? Efectivamente, como bien dice, hay que trabajar en los dos planos, en el político, porque el plano político es fundamental porque va a afectar directamente a la vida del, en concreto, hablando, bueno, sí, del colectivo trans, que es donde más últimamente está poniendo el acento, ¿no? Pero también el colectivo LGTB, porque la ley regula pues la vida diaria, cotidiana de las personas, ¿no? Y luego también lo que yo llamo el trabajo de calle, el ir a los institutos a las charlas educativas, de sensibilización, el trabajar con la población en general y bueno, y hacer actividades, pues eso, educativa. Hay que trabajar un poco los dos problemas, ¿no? Como bien dices, como en el social y en el político. Sí, porque no hay que bajar la guardia, ¿no? Porque aunque tú has dicho que tu percepción es como que se ha avanzado y que se han dado, se ha ido progresando hacia, bueno, pues esto, hacia normalizar lo que debe ser normal, pero es cierto que quizás haya que estar muy alerta, ¿no? Y muy pendiente para que otro tipo de discursos intransigentes y de baja calaña vayan colando, ¿no? Por la sociedad. Sí, totalmente de acuerdo, así es. Es más, últimamente, bueno, estamos siendo presentes en estos últimos años de grupos políticos que, bueno, se alinean más hacia la derecha, extrema derecha, con lo cual, en ese sentido, al colectivo, a nuestro colectivo también le está afectando, porque no nos podemos bajar la guardia, parecía que, bueno, que nos podríamos acomodar un poco, ¿no?, estos últimos años, pero no, porque sigue habiendo pasos de homofobia, de LGTBI-fobia, y sigue habiendo casos de discriminación, ya digo, tanto en el entorno educativo como en el entorno laboral. Y porque es un trabajo porque es un trabajo continuado, supongo, ¿no? Porque siguen haciendo gente, ¿no? Y tenemos que seguir educando a las generaciones nuevas, ¿no? Efectivamente, es un trabajo continuado todos los días del año y año tras año. O sea, esto es una carrera pues de largo alcance, ¿no? Esto no es a lo mejor un mes al año, una semanita, no. O sea, es todos los días del año sensibilizando, porque bueno, hay esos grupos que están ahí atacando, ¿no? Sí. No podemos bajar la guardia porque si no podemos salir. Sí, todo el trabajo hecho y todo el avance conseguido puede ser que se vea truncado y que retrocedamos sin darnos cuenta, menos mal que nos estamos dando cuenta, ¿no? Desde muchos sectores sociales. Efectivamente, ha sido todo el trabajo conseguido en estos años, tanto en el plano político como el trabajo social de calle, como yo llamo, se puede venir abajo, pero vamos, como un castillo de naipes. Además, en algunos ayuntamientos, en los que, por ejemplo, está Vox, bueno, hemos visto que estos ayuntamientos que no gobiernan solo, sino que co-gobiernan, pues están obligando a sus compañeras de gobierno a llevar a cabo determinadas medidas, porque si no, no los mantienen en el gobierno. Es decir, o hacéis esto, o no facilitamos que siga ahí en el gobierno, ¿no? Sí, para el precio, el precio que ponen al poder casi siempre pasa por esta historia, ¿no? Además de otras, pero es cierto que la intransigencia con este asunto es notoria, ¿no? En las opciones de extrema derecha. Sí, así es. De hecho, en algunos casos están llegando al límite y forzando a esos compañeros de gobierno a hacer cosas que realmente, bueno, ellos no desearían. No tenían pensado. No estaban en su programa. Y están llegando al límite que, en mi opinión, es que literalmente van en contra de los derechos humanos del colectivo. O sea, que era una situación grave, la verdad que es muy grave, que personas que se dediquen a lo público, ¿no?, a trabajar por los ciudadanos, vayan en contra de los derechos humanos y que, oye, que están en las instituciones, ¿eh? Ojo, que cuidado. Sí, que no estamos hablando de un grupo residual totalmente underground, sino que los tenemos dentro de lo que es la gestión de la vida pública, de la ley y de todos los asuntos que nos competen a todos. De hecho, el gobierno de la Junta de Andalucía, de nuestra Junta de Andalucía, bueno, ahí está Vox, ¿no?, co-gobernando con otros partidos. Con otros partidos, en mi opinión, bueno, son un poquito más suavitos con el tema del FTV, no atacan, ¿no? Incluso en muchas ocasiones cooperan y ayudan, ¿eh?, porque también hay que decirlo, pero es que el partido Vox sinceramente está en determinadas ocasiones que está llevando a cabo unas políticas que van en contra de los derechos humanos. Yo además en alguna ocasión a algunos compañeros míos le he dicho, considero que este partido debería de ser inconstitucional, porque los mensajes que lanza de odio y discriminación, señores, pero no se puede permitir eso, no puede ser. Francisco, de cualquier manera, yo quería... ¿Me oyes, no? Es muy bajito, pero sí más o menos. Sí, bueno, como te iba diciendo, que como forma de terminar en este momentito de entrevista que estamos teniendo, independientemente de los elementos externos que infieren influencia, bueno, como la que tú estás hablando ahora mismo, a mí me parece que has puesto el dedo en una pata que yo creo que es fundamental, ¿no? Y es que la desinformación, que todo lo que lleva consigo el colectivo LGTBI, porque eso no es un movimiento lineal, no, o sea, ahí hay 50 cosas que poder ver, ¿eh?, con perspectivas distintas, con situaciones diferentes, y que un chico o una chica que se hace preguntas que no responde nadie es tan grave como la situación que tú estás declarando ahora mismo, ¿no? Entonces, la divulgación, la concienciación, la pedagogía, ¿no?, la explicación, el encuentro, el acercamiento al entorno escolar, allí donde sea posible, ¿no? Porque es verdad que bueno, que parece que está habiendo una mayor influencia para dificultar ese acceso, dependiendo del PIN parental este famoso, etcétera, etcétera. Pero que es muy importante, ¿no? Es muy importante que esos chicos que están abriéndose a la vida, al mundo, a las relaciones, al entendimiento, ¿eh?, que tienen la cabeza que no saben si lo están haciendo bien, mal, que son discriminados, que tienen sometidos a moving, etcétera, etcétera, etcétera, a esa situación, ¿eh? Esa situación se ataja con la normalización y con una explicación, con una didáctica, ¿no? Sí, sí, sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Es fundamental, puedo decir porque soy educador, ¿no? Es fundamental, es muy, muy, muy importante que desde la primera etapa educativa de la vida de un ser humano, se eduque en esa diversidad, en esa naturalidad, y en algo que, bueno, que es tan natural como el color del pelo o el color del ojo. Y para... que la primera etapa educativa. Y además, ojo, no solo porque a los seres humanos no solo nos educan en el colegio, nos educan en nuestra familia, nos educan en los amigos del barrio, claro. Nos educan los dibujos animados que empezamos a ver de pequeño, las películas de Disney. Si los niños ven en películas de Disney solo modelos heterosexuales, los niños a esa edad, o lo reproducen, por o se sienten, sí, o se sienten expulsados, se sienten... Efectivamente, uh-huh. Cuando los niños pueden tener 5, 6, 7, 8, 8 años, no ven ellos modelos que los que ellos se sienten representados, dicen, oye, aquí pasa algo raro, ¿por qué nadie me ha explicado que a un chico le puede gustar a un chico o a una chica o a una chica? Entonces, ahí es donde se crea el conflicto interno y el sufrimiento. Entonces, hay que educar desde todos los aspectos, en el ámbito educativo, el centro escolar, en la familia. Los dibujos animados, la televisión, las películas, todo eso es muy difícil de controlar, la verdad, pues está controlado por grandes multinacionales, pero en todo aspecto es muy, muy importante educar y sensibilizar, porque si no luego viene el problema de los prejuicios. Toda la educación, Francisco, y para eso súper importante esta visibilización que tenemos en el día 28, que hemos dicho que es el Día del Orgullo, pero que en Córdoba lo vamos a celebrar el día 27 en el Centro de Recepción de Visitantes a las 8 de la tarde, todas las medidas anti-COVID garantizadas, actuaciones musicales y sobre todo un lugar de encuentro y un lugar de reconocimiento como parte de la sociedad y como parte del futuro que queremos. Así es. Muchas gracias, Francisco. Gracias, Francisco. Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad. Adiós, buenas tardes. Hasta luego.